Bueno, ahí está Sarita Espagnolo de la Feria del Libro. Bueno, nos contaba, estábamos por WhatsApp, pero difícil, así que vamos por línea. Contanos, Sara, anoche fue la presentación de Corrientes en la Feria del Libro. Sí, ayer a la tarde-noche se realizó el acto en la Sala Borges, con un numeroso público, muchos de ellos residentes correntinos acá en Buenos Aires. Se presentaron unos libros y aparte hubo alocución por parte de escritores que fueron premiados en distintas instancias, de tanto nacionales como internacionales, y bueno, y por supuesto no podía faltar el cierre musical con unos buenos chamamés. Sara, ¿cuál es el perfil de Corrientes este año en la feria? Bueno, este año Corrientes está presentando poesía, narrativa y chamamé de exportación. Tenemos un diseño en el stand muy novedoso. Estamos representando justamente a través de tres containers lo que Corrientes ofrece al mundo en literatura y chamamé. Uh-huh. Trabajando también con lo que es la declaración del... la postulación para la declaración del chamamé ante la UNESCO como patrimonio universal, y todas las tardes se realizan actos de presentación de libros, lectura de poesía, con algunos espectáculos musicales también. Uh-huh. Se realiza por la tarde, entre las 5 y las 8 de la noche, y bueno, siempre somos visitados por numeroso público y gente ávida de saber qué es Corrientes, cómo se trabaja, y tenemos una muy buena venta de los libros, así que estamos contentos porque los objetivos se están alcanzando. Bien, hoy está la gente de Cacatí, me parece, en la feria. Sí, bueno, pero el programa tiene varias cosas, ¿no? Siempre. Siempre. Sí, ya pasaron gente de Virasoro, de Concepción, también gente de Paso los Libros, o sea, acá lo que mostramos son los escritores de toda la provincia. Uh-huh. Y los músicos también de toda la provincia, que eso es lo que queremos ser, muy federales dentro de la provincia en ese aspecto. Bien, Sarita, ¿qué crees que busca el visitante del país cuando llega al stand de Corrientes, con toda tu experiencia de estar varios años ahí en la feria? Mira, este año el boom fue el idioma guaraní. Ajá. La verdad que nos sorprendió mucho, que prácticamente estamos ya agotando los ejemplares que hemos traído sobre lo que es mitología y el idioma guaraní propiamente dicho, los diccionarios, libros sobre la gramática guaraní, etcétera. Prácticamente se han agotado este año. Fueron muy solicitados. Uh-huh. Dentro de los escritores del programa, de los que considerás que también fueron o serán puntos altos en esta búsqueda de la mitología, de la historia correntina, de su paisaje, algo tan buscado desde un público que lo encuentra como muy particular al territorio nuestro, al de la tierra sin mal, ¿qué espera el stand de Corrientes, Sara? Bueno, en principio que darle el espacio que corresponde a todos los escritores. Uh-huh. Muchos son escritores que no necesitan presentación, pero este espacio creo que acá no hay la diferencia entre el escritor consagrado. Uh-huh. Exacto, consagrado con el que está empezando. La gente viene y busca un tema en especial. Uh-huh. Son muy pocos los que vienen y preguntan por un determinado escritor, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un campo donde están los jugadores, uh-huh, todos uniformados, digamos, buscan, uh-huh, literatura correntina. Bien, un dato interesante, Sara, el que hablas de poesía y chamamé para exportación, ¿no? Creo que ahí hay un plus agregado a lo que tiene que ver con el diseño, con la estética y con la búsqueda también de instalar este lenguaje complejo de la poesía y la música a nivel universal. Así es, sí. Creo que el stand de Corrientes se destaca por ese diseño que siempre viene innovador, no es repetitivo año a año, porque la temática todos los años vamos cambiando y en general se presenta los libros, la poesía, poesía, el acto, el diseño, él están todos en un conjunto muy, muy estético. Bueno, Sarita, te mandamos un abrazo y creo que nos vamos a ver la próxima semana por ahí. Bueno, te esperamos y bueno, a todos los correntinos que estén visitando Buenos Aires, el stand de Corrientes está en el pabellón Ocre, es el número 3037 y estamos desde las 13 hasta las 22 horas y sábado y domingo hasta las 11, esperándolo siempre con los brazos abiertos. Un gran abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, Sara Spagnolo estaba ahí. Ella es una de las referentes del Instituto de Cultura en el stand de Corrientes, ahí en la Feria del Libro, en la 44ª edición. Nos contaba esto de poesía y chamamé para exportación. Posiblemente la próxima semana es muy probable que estemos... ¿Un container de acá? Imagínate en el container. Andrés, Pablo Andrés. Juan Buchar, Julio Acuña, Panda Pessoa, Galo, no, la verdad, Bueno, ahí estaba, escuchándolo, qué pasa en Buenos Aires también, cierra el día 14 la feria, vamos a ver qué podemos todavía ver, inclusive los libros de Sergio Fuster, que estamos esperando la comunicación con Rosario todavía, por favor, se llama este libro...